pero sí tendremos especiales el mes que viene, sí. Y pues como es costumbre en el programa, empezaremos con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y va a ser Catarsis desde Bilbao, que vienen a tocar este viernes en Arrebato, junto con Okimoki y MMG de Zaragoza. Pues eso, empezaremos poniendo Catarsis con su tema Heridas de su primer y único LP del septiembre pasado. Venga, vamos con Catarsis, Heridas. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues vamos a empezar con un poquito de ruidera y luego ya iremos pasando a lo demás. Dollhouse con su segundo EP de este mismo febrero, I Hate You Don't Leave Me. We'll be right back. vamos con un poquito más de ruido. Nos vamos hasta Washington con el adelanto de lo que será el nuevo trabajo de No Man. Vamos a seguir con Catalyst, también desde Estados Unidos, con un poquito de Screamo que nos pide la juventud, no tan juventud, un poquito de Screamo en el programa, pues nada, un poquito. We'll be right back.

walking. The nasty smell walking still black full with a cigarette mask on it. It's your turn to set a place for me. Can you modify your taste for me? Boots up when you enter our space for me. Caps lock when you plead our case for me. Chandon, ¿lo has probado? Muy champán, champán de ese, ¿no? No me hables de bebida, yo el whisky JB con Sevena me gusta mucho y el fifite con tónica. Casi a la mitad del programa o por ahí, pues como no, sección mini vintage. Y esta vez en la sección mini vintage nos vamos hasta Alemania con los grandes como son los Racia, que se formaron en el 79, nada más ni nada menos, y aún siguen activo. Y bueno, pues de la época de los Slime, los Toxoplasma y toda esa cuadrilla. Pues buen punk germano hoy en el mini vintage de novedades decadentes. Racia. Nicht Zustand! Und warte auf das Ende! Nicht Zustand! Dann nimm mir magst du's, du erkennst es. Dein letzter Hilfekurs war doch zu etwas wert. Weil los, beweis es, sehr schön zeig es. Mein Training am Mann ist nie verkehrt. Da verstehst du's, da begreifst du's, wozu Terror und Krieg du bist. Zu viele Menschen und keine Lösung. Was soll man machen als Politiker und Christ? Militärkoller, der den Feuer baut. Die Panzer patrouillieren in der Innenstadt. Als Hauten sind die Straßen leer. Ab heute regiert das Militär. Nach militärischem Interesse. Nicht Zustand! Wann wird's denn aus der Tür? Nicht Zustand! Wer erstarrt und wer das Papier? Nicht Zustand! Gas oder Elektriporte? Nicht Zustand! ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como lo, la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. 7, por ahí ya no más. Pero, hasta hoy. De 45 años, 7 años. Así es. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, ¿no? Yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Vamos con esa sección de no reediciones que no tenemos, aunque a veces sí. Y esto no es una reedición, pero casi, pero sí es una reedición. Porque es un disco recopilatorio de los 10 años de Berlin Seagull, esos soviéticos post-punk, tan guapos, y como cumplen 10 años, pues les han sacado un disco recopilatorio con los mejores temas. Pero esta vez nos vamos a Los Ángeles, California, de un bloque a otro, y nos vamos con Gurry Dance y este tema de este mismo febrero. We'll be right back. vamos a seguir en el continente americano, pero esta vez nos vamos hasta Argentina, Buenos Aires, y nos vamos con lo nuevo de Las Heras. Hasta Francia con Basse Fidélité, que acaban de sacar un trabajo compartido, Cassette Partage, y que bueno que vienen de este Nantes, perdón, de la Magister, y que ha grabado esto en casa este febrero, pero está muy chulo. Primitif. agir en primitif. Venga, que nos vamos con más. Lo nuevo de Bagues, muy esperado. Pues nuevo LP, Thanks No Thanks, de este mismo febrero. We'll be right back. Pues nos vamos a Alemania, hasta Leipzig, con Illo y 10 Illsongs de este febrero. Vamos a ir acabando y vamos a ir acabando con oscuridad. Nos vamos hasta ir hasta Atenas, Georgia, y Test for del DJ con su música gótica oscura, melancólica, introspectiva y una, un montón de mierdas más. Es un nuevo disco que sale este febrero. Come to take nos vamos con más y el nuevo trabajo de la Red, The Madness, su segundo trabajo. Y como siempre nos despedimos con Grupo del Estado, esta vez desde Andorra, y nos despedimos con los Bruce, que los producimos hace poco, y su nuevo trabajo Working Class Drama. Bueno, pues eso, un besazo bien grande. Esto ha sido el Novedades Decadentes de algún día de febrero. (Risa)